Parece que fuera a propósito. Que tú siempre te apareces. ¿Dónde estoy? Tú lo convertiste en hábito. Y yo quiero convertirlo en tradición. Porque cada vez que nos miramos me doy cuenta que tú y yo somos dos extraños que se quieren conocer. Porque ya la química se siente en el aire. Así que dime ya si quieres o no quieres que pase. Dime sí o no. Porque ya la química se siente en el aire. Dime ya si quieres o que quiero que pase. Dejemos de encontrarnos por casualidad. Hagamos esta fantasía realidad. Sabemos que va a pasar algo. Es buscándote siempre que salgo. Dicen que tenerte sale caro, pero yo lo pago. Soy la suerte, tú tiras los dados. Ese perfume huele a pecado. Tú llegaste prendida, pero si lo pides te apago. Es a propósito que siempre te aparece. Donde estoy, tú lo convertiste en hábito. Y yo quiero convertirlo en tradición. Porque cada vez que nos miramos me doy cuenta que tú y yo somos dos extraños que se quieren conocer. Porque ya se siente en el aire. Así que dime ya.